están exigiendo una respuesta seria, formal, coherente por parte del gobierno, que tiene millones de dólares para hacer esta obra, pero deja que el tiempo pase y no resuelve algo tan básico como la solución habitacional para las familias del lugar. Y lo que vemos también es, como siempre, ¿no?, la represión policial en el lugar, ningún efectivo que dé una respuesta, nadie dice nada, no hay contención psicológica en el lugar, no hay ninguna trabajadora social, no hay nada. Solamente policías, el hermetismo del gobierno y 10 familias esperando una respuesta sin que nadie les diga nada. Esta es la realidad en esta mañana en San Roque y es lo que hemos venido a cubrir. Recorríamos el lugar y acá lo que vemos son familias que están ya encerradas con el alambrado de la obra. Mientras están en el lugar, todavía viviendo, las han rodeado con el alambrado, no les han dado una solución, ya han hecho perforaciones, ya han empezado la obra. Y estas personas tienen que convivir con la obra empezada alrededor de su casa. Niños, familias, mascotas, transitando entre hierros, entre zanjas, entre un pozo gigante que veíamos recién. Y se levantan a la mañana y tienen a un metro de la vivienda una zanja gigante, un pozo, un fierro, una máquina prendida. Bueno, este es el hartazgo de la gente. No puede ser, y es lógico, ¿no? No puede ser de que ya estén queriendo avanzar con las máquinas sin decirles dónde van a vivir. Esa es la insensibilidad cruel de este gobierno de Córdoba, que lamentablemente, como vemos, no solamente son corruptos, no solamente realmente hacen esto simplemente por el dinero, sino que además son realmente muy incapaces. El señor Jorge Alves, contador, presidente de Caminos de las Sierras, ¿qué sabe Jorge Alves de ambiente? ¿Qué sabe Jorge Alves de la cuestión social? ¿Qué sabe Jorge Alves de temas ambientales? ¿Qué sabe, no es cierto? ¿Qué puede decir a la gente? Y bueno, estas son las realidades acá en San Roque. Ahora se va a aceptar un efectivo policial al lugar. Estamos cubriendo todo en un momento donde vemos que no hay información, donde no hay contención social. En un momento donde vemos cómo está la situación. Y estamos conversando con la gente. Vamos a conversar acá con un vecino que está presente. Estimado, usted que está aquí en el lugar, usted nos podría decir desde su punto de vista, porque la pregunta que uno se hace, una persona como Jorge Alves, presidente de Camino de las Sierras, le han dado 100 millones de dólares y todo el poder para hacer este desastre. ¿Qué sabrá Jorge Alves, contador, sobre medio ambiente, sobre la realidad humana de estas familias, sobre la cuestión social que se vive en Punilla? ¿Qué percepción se hace usted de lo que se ve como gobierno, como empresa, con dinero y poder de avanzar en una situación como esta? Bien, evidentemente el señor presidente de Camino de la Sierra solamente sabe de números, pero números de ganancias para su empresa, y no sabe sobre personas, lo que padecen las personas cuando no saben hacia a dónde van a vivir, no saben, digamos, no les interesa el ambiente, no les interesa una Córdoba despedazada ambientalmente, solo le importa sus negocios y todo lo que va a venir después, que son los negocios inmobiliarios, las minerías. Y bueno, todos sabemos que esta autovía no es para una solución vial, sino que para el plan IRSA, que es un plan de extractivismo internacional de rutas bioceánicas desde Coquimbo, Brasil, pasando todo por Argentina, llegando hasta Chile, para el agronegocio, no es para nosotros. Así que bueno, por eso yo estoy acá acompañando a los vecinos. Eso, por eso yo invito a la sociedad que se informe y, bueno, que acompañe a los vecinos expropiados o que no han sido expropiados aún, que no saben hacia dónde van a ir. Y es una gran mentira lo que salió diciendo algunos medios oficialistas ayer, diciendo que solamente faltan una o dos familias para expropiar. Es una gran mentira. Hay un montón de gente que no sabe a dónde va a ir. Y, bueno, estamos esperando la medida cautelar del sistema judicial, que está, obviamente, frenado. Y debería frenar esta obra ilegal ecocida. Estimado, hemos visto ahí en el Yuspe la resistencia ambiental, la defensa del bosque, pero acá hay otra situación, acá no estamos defendiendo el bosque, acá se ven familias defendiendo algo más básico, ¿no? No, por supuesto, están obviamente en un contexto económico donde Córdoba es la más pobre de la Argentina, donde una obra le pasa por encima de una situación económica, que además no saben hacia dónde van a ir. Imagínense la situación psicológica de estas personas. No saben a dónde van a ir, o sea, están despedazadas. ¿Cómo será que hasta les cuesta manifestarse, les cuesta sumarse a esta lucha porque están despedazados psicológicamente? No hubo contención tampoco psicológica, no hubo participación ciudadana, nadie les preguntó sobre esta obra, donde las leyes son muy claras, la ley 10.208, que hoy no fue casual, que fue modificada, que la ley general de ambiente, nos habla de participación ciudadana, el artículo 41, es decir, bueno, no fueron consultados con esta obra que les pasa por encima. Imagínense lo que pueden llegar a sentir. Ni siquiera yo lo imagino que estoy acá cerca, la situación que debe ser que están viviendo. Por eso vengo a acompañar. Gracias, estimado. No, de nada. Acá lo que vemos es un verdadero apartheid. Familias alambradas, sin poder circular, rodeadas por máquinas y también por efectivos policiales. Entonces ya vemos que esta lucha o esta pelea contra la autovía no es solamente ambiental, es sobre los derechos más básicos, sobre los derechos del niño, sobre los derechos más elementales que tienen que ver con el derecho a una vida digna, que no te pueden meter una máquina en el patio de tu casa sin preguntarte, que no te pueden alambrar la vivienda sin contemplarte, sin pensarte, sin hablar con usted. Esta es la realidad en San Roque. 8:56, transmisión en vivo y en directo. Estamos en San Roque esperando al intendente Tito Bustamante o alguien que venga a darles una respuesta coherente y sólida a estas familias que están esperando que se les diga qué va a pasar. Por ahí tiene un nombre que nos puede hacer el informe. A ver, estamos. Dicen que ha llegado algún efectivo, alguien que pueda dar una información sobre lo que se está negociando acá. ¿Qué respuesta hay? Estamos esperando que venga algún efectivo policial que le dé una respuesta, que les pueda dar alguna certeza. ¿Qué tal? Estimado, ¿algún responsable, señor comisario Guayanes? ¿Cómo le va? Buen día. Estimado, ¿en qué situación está la negociación con estas familias para que puedan levantar el corte y, bueno, también resolver el pedido que están haciendo? Se está llegando gente de camino a la sierra para dialogar con acá, con la gente, con las familias que están presentes. Bien, bien, esto va a ser ahora. La contención social, ¿esto lo están viendo para el caso de niños? Digamos, más allá de la negociación económica que puedan hacer, digo, la cuestión psicológica y social de las familias que están en este momento, en esta situación. Personal de Camino de Sierra viene para dialogar y con las familias, como le dije recién, y van a ver ahí todos los temas a tratar. Bueno, perfecto. Muchas gracias, comisario. Hablamos con Guayanes, que nos dice que va a venir Caminos de las Sierras a hacer una propuesta donde se estaría resolviendo la cuestión psicológica, social, económica de esta gente. Mientras tanto, acá estamos, en la dulce espera. 8:58, estás en Radio Panamericana 99.3. El viernes pasado, un fallo judicial de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación determinó que la empresa Caminos de la Sierra y el gobierno de Córdoba debe proveer toda la información respecto al impacto arqueológico y además sobre las cuencas hídricas y sobre el lobito de río a la justicia en un término de 15 días, so pena de la posibilidad ya inminente, inmediata, muy posible, de que se dicte una medida cautelar y se frene esta locura de la obra de autovía. Estamos esperando una resolución judicial. Estamos esperando que la justicia resuelva finalmente el pedido de medida cautelar que la gente está haciendo. Son testimonios desconsoladores, son situaciones muy difíciles de la gente que está pasando por esto. Es insensibilidad cruel, como decimos. Es la historia de lo que se vive hoy acá en Punilla y vamos recogiendo testimonios y recogiendo historias de la gente que está en el lugar. Están esperando, va a venir la empresa Caminos de la Sierra, dice, en un instante, y va a resolver esta situación. Nos vamos a quedar en el lugar. Se quedan entonces con Radio Panamericana 99.3, cuando ya estamos rozando las 9 de la mañana. Sin razón, pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto, pues eres. ¿Qué más quiero en este mundo? Eso eres. Hola, hola. Seguimos en vivo. 9 de la mañana, 16 minutos. Acá estamos en San Roque. Y estamos viendo que se está acercando. Bueno, gente que llega en un buen auto. Muy diferente al de las familias que vienen acá. Aparentemente los negociadores de la empresa, a ver qué oferta, qué propuesta le pueden dar a las familias. Vamos a ver qué pasa. Están acá en el sitio, han llegado. Aparentemente es la abogada, una de las personas que se ha estado ocupando de la parte negocial. Sí, ahora cuando llegue la gente vamos a empezar a filmar todo. Estamos acompañando a las familias. Hay menores de edad en el lugar. Hay gente grande. Hay una persona en muletas. Una situación vulnerable. La de las familias que están en este lugar teniendo que negociar su condición, su futuro de vida en este contexto. Gomas ardiendo fuego, humo negro, la ruta, la gente que ve. Un verdadero bochorno. Un verdadero bochorno del gobierno de Córdoba. Que con todos los millones de dólares, con toda la justicia a favor, con los medios a favor, con todo el poder político, no son capaces de resolver algo tan básico como la situación habitacional de un grupo de familias que van a ser despojadas de su vivienda, de su lugar. Y bueno, esto es parte del bochorno, la incapacidad, la improvisación. Realmente la gente del gobierno a cargo de esto, que hizo el estudio de impacto ambiental, quienes están liberando la traza, han hecho todo con represión policial. Hoy está la policía en el lugar, rodeando las viviendas rodeadas con un alambrado y los alambrados rodeados de policía. ¿Esto es una condición humana para discutir el futuro de vida de una persona? ¿Son maneras de hacer las cosas? Un gobierno que tiene toda disposición, que tiene la suma del poder político, que tiene la suma del poder público, que tiene el aval de la nación para hacer esta obra, que se maneje de esta manera tan inhumana, tan desprolija. Bueno, acá estamos. Las familias nos piden que nos quedemos para acompañar en el proceso de negociación con estas mediadoras que están en el lugar. 9 de la mañana, 18 minutos. Estamos cubriendo en vivo por Radio Panamericana 99.3, en vivo y en directo desde San Roque, desde la comuna de San Roque, donde hoy el conflicto por autovía tiene su epicentro en un lugar muy triste, las imágenes. Porque vemos los hierros de las máquinas, vemos una especie de obrador a medias, vemos una parte de desmonte y en medio de eso viviendas donde habitan las familias rodeadas de alambre y fuerzas policiales. No hay más nada en el medio, no hay instituciones, no hay mediación, no hay nada. Acá lo que hay son policías, funcionarios y familias vulnerables, buscando una solución para su vida. Esta es la insensibilidad, la crueldad de esta gente. La justicia debería sacar hoy una medida cautelar y parar esta locura. Esta debe ser una exigencia que tiene que hacer con todo Punilla. Basta de atropello, basta de locura, basta. Basta de corrupción en Punilla. La gente está muy cansada ya, está la población muy diezmada, muy cansada, basta, basta. Esto es el mensaje que tiene que llegar hoy a las personas que tienen esta causa en sus manos, a los jueces Puigdebol, Ortiz de Gallardo, Díaz Gavier, jueces de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación, señoras y señores, dicten una medida cautelar, resuelvan estos aspectos y después continúan con la obra. Dicten una medida cautelar. Los intendentes de Punilla, cómplices. Los legisladores de Punilla, cómplices. Al señor Maldonado, a la señora Caserio, que levantaron la mano para votar la ley de utilidad de uso de suelo, la utilidad pública de los terrenos. ¿A dónde están ahora? ¿A dónde está Mariana Caserio? ¿A dónde está Miguel Maldonado? Cuando por su decisión, por su manito en la legislatura, hoy hay 5-10 familias que no tienen a dónde vivir. Alguien que esté escuchando y que tenga llegada a Miguel Maldonado, porque seguramente no quiere escuchar estas cosas, porque está pensando en otras cuestiones, o pondrá otra radio. Pero alguien que escuche esto y le haga saber a Miguel Maldonado y a Mariana Caserio que por su incapacidad, por su crueldad, hoy hay niños sufriendo, hoy hay familias sufriendo, que se están por quedar en la calle. Ellos llevaron este proyecto de ley para expropiar los terrenos de la obra de autovía. Ellos, Maldonado, Mariana Caserio, responsables. Los intendentes, Tito Bustamante, Marcelo Oliva, Gabriel Musso, el intendente Dardo Zanotti, responsables de esta situación, que firmaron los usos de suelo a espaldas del pueblo. Responsables. Algún día la van a pagar, ¿eh? Algún día la van a pagar porque esta injusticia no puede ser. Uno entiende que la injusticia no se puede naturalizar ni normalizar en una sociedad. En algún momento la van a pagar. Hoy la gente sigue acá exigiendo derechos básicos y fundamentales. Exigiendo lo más elemental que podría pedir una persona. Una respuesta razonable y coherente. Eso es lo que están pidiendo acá. En el lugar, las familias afectadas. Una respuesta que les resuelva algo tan básico como la continuidad de la vida, de la vivienda. Y acá también hay bosque, ¿eh? Acá también vemos algarrobos mezclados con viviendas que han tenido una historia, que es muy fácil pisotear por una máquina, con una máquina, la historia de las familias, la historia de la gente. Es muy fácil, pero parece que es muy difícil darle una solución, una continuidad a eso. El escenario triste y lamentable acá, en San Roque, con el avance de la autovía de Punilla. 9 de la mañana, 22 minutos, 9:22, estamos en vivo. El viernes pasado fue un día muy cargado de actividades, entre ellas el gobernador Schiaretti iba a visitar el CEPROCOR por los 30 años, por sus 30 años se había comprometido a visitar el CEPROCOR y en una recibida histórica de ambientalistas en el lugar de esos ambientalistas que según el gobernador son pocos, pero por alguna razón el gobernador suspende su visita. El gobernador suspende la visita el viernes pasado, el mismo día que sale un fallo judicial y le da 15 días al gobierno para presentar toda la información sobre el impacto arqueológico, so pena de la dictado de una medida cautelar en cualquier momento. Y le decimos a los jueces de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de Córdoba, dicten la medida cautelar hoy. ¿Qué están esperando? Dejen de hacer sufrir a la gente. Dejen de destruir el paisaje. Hoy tendría que estar. Ayer deberían haber dictado la medida cautelar. Este es un pedido, un mensaje urgente, un mensaje que se tiene que hacer cada vez más fuerte. Son ellos quienes tienen que dictar hoy la medida cautelar. Con estas novedades, en este día lunes, en un lunes cargado, lunes 24 de octubre, ya cuando el conflicto está avanzando, ya estamos acá. Vamos a ver qué pasa en este momento. Nos vamos a acercar. Están llamando a las familias que están presentes. Vamos a hacer cobertura de la situación. Nos vamos a acercar a este lugar a ver qué les proponen. Nos han invitado a hacer cobertura de todo esto. Y es lo que vamos a hacer. Marcelo está filmando, ¿no es cierto? Si se puede filmar horizontal, mejor, ¿eh? Estamos acá. En este momento, cuando están llegando las personas de la empresa a dialogar con las familias, a ver qué les proponen, qué les dicen. A ver, vamos a escuchar. Hola, buen día. Bueno, yo le comento cuál es la... Bueno, ustedes ya estaban informados de cuál era la idea de la empresa y del gobierno de la provincia. Hay 4 viviendas que estarían más o menos terminadas en los próximos 20, 30 días. Las otras 5 viviendas están próximas a empezarse a construir, se van a construir en total 9 viviendas, que son 9 familias afectadas, hay 2 familias que no están afectadas a la obra. Bueno, ya les comunicamos a cada una de las familias que se les va a dar, a las cuales se les va a dar vivienda. Las 5 restantes estarían más o menos terminadas a mediados de febrero. Y la idea es, bueno, nosotros ya les habíamos ofrecido en un principio alquileres, el valor de alquileres, hasta tanto estuvieran las viviendas terminadas. Bueno, volvemos a hacerles el mismo ofrecimiento por si alguna de las familias ha cambiado de opinión. Y nosotros les dijimos que no, en su primer momento dijimos que no. El ofrecimiento sigue en pie, que no. Pero siguen avasallando, ya mirá. Lo único, para. Lo único que sí, acá primero y principal vinieron a mentir, porque en ningún momento dijeron que iban a venir máquinas a hacer esto. Dijeron que iban a venir a hacer un replanteo, porque eso es lo que vos dijiste, Guillermina. Iban a venir porque vos fuiste la cara que vino y ahí a usted, que yo fui ese día que me exalté con usted, pero a ella la queríamos que usted la trajera ese día. ¿Por qué? Porque ella fue la cara que vino, que iban a hacer un replanteo, no iban a traer maquinarias para hacer esto, iba a ser un replanteo. Y que iban a hacer un tejido perimetral, supuestamente, como iban a hacer aquel. Entonces dije, listo, está bien, de acuerdo. Porque iban a venir a hacer eso, estábamos de acuerdo. Pero en ningún momento dijeron que ustedes iban a traer máquinas para hacer esto que están haciendo acá. Primero y principal era, nos iban a reubicar. Listo, ustedes nos reubican y después siguen con lo que ustedes quieran hacer. Mientras tanto, acá no se sigue más nada. Yo soy una de las que me quedo, porque mi casa está dentro del galpón. Yo quiero que ustedes vayan, porque ustedes tienen fotos de cómo estaba mi casa, porque sacaron fotos. A mí nadie me trajo a mí para que me digan, mira, si se te cae una pared o algo, nosotros nos hacemos responsables. A mí no me dijeron nada. A mí el otro día, a la noche, tenemos la filmación, cómo se rajaba la pared, en vivo y en directo, la pared del medio de mi casa. La pared del medio, cómo se rajaba. Porque yo les dije muy bien a usted, esas no son casas que uno los hace para que vengan y hagan este. Estas cosas se usan, estas máquinas, que son zarpas, porque tienen video hasta cómo vibran las paredes, ¿eh? Aparte hay otra cosa. Y a mí una de las cosas, como no me toca, me dejan ahí, ya, sin que se cargue, ya me cae la casa. Nadie habló de eso. Cuando yo hablé, pero no podemos hablar con vos porque el damnificado es tu papá. No, el damnificado también soy yo. Yo voy a tener que sumarme toda la obra ahí, que se me salga una de las paredes. 2 menores tengo a mi cargo. ¿Y quién se hace responsable? Nadie. Nadie. Nadie se hace responsable. Sí, aparte hay otra cosa también. Ese día que vinieron para voltear los árboles, porque yo tengo filmación, no fueron capaces de venir y golpear las manos. En la casa de él, que es Mauricio Vergara, que es esa casa que está a 5 pasos de ese tejido, ese día había chicos durmiendo ahí adentro. Y vinieron con las máquinas a tirar todo. Le hicieron la calle, supuestamente, iban a hacer una calle de aquel lado donde había espacio para hacer una calle. Literalmente en la puerta de la casa le hicieron la calle. Eso no es así. Eso no es así porque tenemos que pasar por la casa de él, literalmente por el patio de la casa de él. Ustedes dijeron que iban a hacer, porque vos te acordás, Guillermina, donde estaban los arcos, que todavía los arcos están. Vos dijiste, Guillermina, acá, Angélica, vamos a abrir una calle. Está bien, se iba a agarrar y va a abrir una calle, pero literalmente no en la puerta de la casa. Están haciendo con esa máquina, porque esa máquina vibra todas las casas, con esa máquina, mirá, fíjate donde hicieron un pilote, no sé a cuántos metros, pero está cerquita de la casa. Y vos te pensás que eso no se va a caer, vos no pensás, porque si vos querés, venite una noche, bueno, ahora ya no va a estar la máquina, pero una noche hubiera querido yo que vos vengas a dormir acá. que ¿por qué no? No, no dormías. No dormías. Yo tengo un bebé. No dormía. A ver, lo que se siente allá adentro. Yo vivo en un galpón, o sea, ni en esa casa. Es un galpón donde todo adentro se timbra las paredes. Es todo de chapa, por eso es verdad. Tú lo revestís y se mueve toda la casa. Y eso se lo planteamos. Todos los días vienen. ¿Dónde me dijeron esto? ¿Dónde me dijeron? Hay que grabar. A partir de ahora, hay que grabar. ¿Y sabes qué? Que lo hacemos con la persona equivocada aquí. ¡El pobre hombre! Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, que le pedimos disculpas. Le pedimos disculpas porque él se la tragó toda. Siendo que vos era la cara, porque vos fuiste y sos la cara de la que viniste acá a poner la cara, fuiste vos. Y lamentablemente nos agarramos con él, pero bueno, le pedimos disculpas si lo tratamos mal ese día. Pero nosotros dijimos, a él le dijimos, que traiga la cara la que vino, y la cara fue la tuya. Bueno, pero nosotros vimos y le explicamos que sí iba a pero hacer. No sé. Pero no, eso no, es lo que no, siempre no, vino. En la primera reunión capaz que habrás venido. Pero después, o sea, porque en la primera reunión se dijo una cosa. Sí. Primero y principal, que iba a agarrar, dijeron, en la primera reunión dijeron, que iban a agarrar y nos iban a dar un alquiler. Le dijimos en la primera reunión, todos los vecinos, contundentemente, que no. ¿Entendés? Bueno, después vino ella, que fue dar la cara, ¿entendés? Agarró y dijo, bueno, van a agarrar, se van a reubicar, van a esto, que esto, otro, van a venir, van a hacer un replanteo, van a limpiar, van a sacar algo porque necesitan. ¡Listo! ¡Vení! ¡Vinieron! Pero en ningún momento dijeron que iban a venir a hacer esto, lo que están haciendo, y hacer pileta, porque el piletón que hicieron allá, eso tampoco, la casa de ella, está a metro de esa. Están por la casa la tengo llena de agua. ¿Entendés? Y eso, no, por eso, pero ¿sabés qué? Se revisará una vez que nosotros estemos en las casas que nos van a reubicar. Si no, acá no trabajo. ¿En serio? No, pero es que no, entonces, ¿qué hable ella? A ver, ¿qué diga ella? Hace cara como si está hablando de nosotros. ¿Qué diga ella? No, bueno, entonces hablé, decirle que traer. Tiene que traer un plano de una casa, que era un terreno de no sé cuánto por tanto. Fuimos a ver terrenito de Moronga, que nos van a dar. Se pasa un metro, y vos también. Y vos, Guillermina, Guillermina. Son de 200 metros de terreno. Son de 200 metros de terreno. Vos vieras, o sea, vos fuiste a ver allá, vos fuiste a las casas, fuiste a las casas, vos ves cuánto hay de una casa a separación para allá, a separación de la otra, ¿cuánto hay ahí? ¿Un metro y medio? ¿Cuánto hay? Vos decime, si vos fuiste a ver las casas, acá ponele que estoy yo, es una casa. El espacio que hay de casa en casa, ¿cuánto hay acá? ¿Cuánto hay de separación de una casa a la otra? No sabes. Ya hay veces. ¿Cuánto hay? Por eso te digo. No lo medí, no sé cuánto hay. No, bueno, lo medí. ¿Sabes qué? Allá debe haber un pasillo de casa en casa, debe haber un pasillo de un metro y medio. Pero el terreno es de 200 metros. O sea, hay veces que hay casas que colinden directamente en la misma pared y se arman las dos casas. O sea, que haya un espacio de un metro y medio con el colindante con la otra casa, eso me parece que no es problema. Bueno, nuestras casas, acá no se trabaja más nada. Y no, no se puede vivir así. Ese alambre lo puso el señor porque nosotros le dijimos. Mire, la propuesta nuestra es que el mismo plazo que ustedes tienen para entregarlo a la casa. Sí, el mismo plazo. Para que puedan volver a trabajar. ¡Claro! ¡Dale! Así las cosas son iguales. ¡Claro! Obvio. Lo que planteamos el viernes, como no con el edificio obrero, lo mismo acá. Entra un buen intendente. Y ahí se tocan el pico. Así es, un niño. A eso lo dijimos, bueno, lo arreglo. Pero trae tu hija, tiene que tener hijo y ve. Ve si le dije, mira, tu mamá se va a ir con la mía. A ver si le va a gustar. No te va a gustar. Entonces, si no, no te dije, ¿por qué andas cortando tantas barbaridades? Está, yo tengo mi casa ahí. Aparte que fuimos buenos, vos miralo, vos la cabecita, vos miralo a nosotros, porque vos fuiste a la cara con todos nosotros. Vos sabés lo que hiciste, te dimos confianza a vos y vos le mandaste toda esta mierda. Eso es lo que hiciste vos. No, cuando vine con el señor que vine a explicar, sí, vine con Matías Giaquino. La primera vez que vine, hablé con todos. ¿En la primera reunión? Sí. No, en la primera vez que vine a decirles que iban a delimitar con alambre, porque iban a tirar árboles. Claro, a tirar, exacto, iban a tirar árboles. No a meter máquinas, porque vos nunca nos dijiste que iban a meter máquinas a hacer esto. A eso es lo que te estoy diciendo. Cuando vine con el señor de Chediac, Matías, con el plano, les explicamos, ¿se acuerda que el señor les explicó que iba a hacer? Sí, iba, bueno, exacto, que iba a hacer una alcantarilla, que se iban a empezar a trabajar con los pilotes, ¿no? Al lado de la casa de Jessica, que te iban a poner una mancha. Del otro lado, sí. Ajá, ¿y de eso cuando nos dijiste nosotros? Tengo al tanto cómo va el avance sobre. No, no, por eso, ¿por qué no vinieron? Y lo hablamos. En el momento que vinimos a hablar, se marcó a replantear. Cuando se vine y se habló de que planteamos la alcantarilla y que íbamos a marcar este sector, eso lo hablamos. Sí, cuando vinimos. Cuando hablamos de que íbamos a iniciar la excavación de la alcantarilla, que hablamos con Miguel donde estaban todas las mangueras, y hablamos de que también había que correr las líneas porque íbamos a trabajar en la red. También hablamos de que íbamos a correr la línea eléctrica porque interfería por la altura de los equipos y todo. Por eso, o sea, en la propuesta. Y ahora que nosotros nos vamos a aceptar toro, es ellos que vengan con la propuesta de que a nosotros nos van a reubicar y después empezar a seguir con la obra, listo. Esa es la propuesta que nosotros vamos a aceptar. Señor intendente, cualquier otra, que no vayan y díganle allá, vayan allá, porque te digo, acá no trabaja ninguna máquina más. Hasta que nosotros, los que tenemos que irnos de acá, estemos reubicados, todos. Porque desde allá, acá. Y él no vamos a plantearlo lo que ustedes quieran. Pero te digo, acá no se entra más nadie a trabajar. Yo los invitaría, si quieren, a mi casa. Los invitaría, quédense. Mientras en las comparaciones, quédense. De los alquileres. No, le dijimos que no. O sea, no sé por qué volvés al mismo tema. No sé por qué volvés al mismo tema. Si ya te dijimos desde el primer momento que no. A eso es lo que nosotros vamos. Nosotros vivimos, nosotros somos de pareja y vivimos de eso. Igual como por ejemplo. Le pedimos la casa a ella con un espacio para poner un taller. No hay. Primero dijeron que sí, ahora no hay. No hay ahora, no es correcto. Te dijimos que en un barrio que era de vivienda no se podía poner un balcón. Si uno quiere, sí. Si uno quiere, sí. que uno quiere, sí, pero y tiene la predisposición para con el vecino. Si vos querés un lugar, sí lo podés hacer. No, porque te digo, han comprado casa, no sé de cuántos millones de plata, porque no me vas a decir a mí que no tienen un pedacito ni que sea decir, bueno, te vamos a abrir, loco, un pedazo ahí e instalar ahí cuando tu taller. ¿Eh? El terreno, porque eso no dio la comuna. A eso es lo que vamos. Si ustedes ponen la predisposición. Bueno, entonces decirle al gobierno que venga también y de la cara. Decirle eso también. En una zona de viviendas no se puede poner un taller mecánico, pero en esa vivienda se puede pasar una autovía. Por eso te digo, decirle al gobierno que venga, porque te dé un pedazo más de terreno. Si no es, no es. O sea, no es de reventarte la cabeza. ¿Eh? Porque te digo, todo ese terreno que ustedes ahí hicieron ese campamento, porque es un campamento de que hasta wifi pusieron, ¿entendés? Pueden hacer un pedacito más y decir, Marcelo, mira hermano, acá tenés tu casa y acá tenés un pedacito más para que te armes el taller. ¿Eh? Porque no es que te estás pegando un tiro para agarrar y decir, oh, loco, mira lo que me está pidiendo este. No, te está pidiendo un pedacito de tierra más para agarrar y hacer su taller para seguir laburando. Y lo va a hacer, no es que la gente que digo, la gente que nunca ve los autos, están por la casa de él. Sí, vos imaginate si cruza un chico choca, ¿qué hacemos nosotros? No, y la mayoría no sabe por dónde. Y aparte en ningún momento dijeron que iban a hacer la calle ahí. Vos dijiste que iban a abrir donde estaba el arco, que todavía está. Un metro para tu jardín y un metro de donde estaba el alambre tuyo. Sí, un metro para adentro y un metro para adentro. Sí, bueno, pero ahora pero no, está en la puerta de la casa de él. Y claro, si vos no me crees, literalmente anda, llegate ahí, salí. Él sabe. Porque él dijo, mañana vengo, te cierro acá tu patiecito y te abro. Así como vino, que vino ahora. Porque no vino el otro día, que él dijo que iba a venir el otro día. No vino. Y él lo vio que literalmente por la puerta de la casa de él está la casa. Sí, se tuvo que arreglar. Han dejado pozos, viven chicos acá, es un peligro. Pozos con agua, volví a llamar. ¿Pero qué de plata le ofrecían a él? ¿Plata le ofrecían? ¿Por qué le ofrecían plata si supuestamente del primer momento? Porque ¿Cuánto te ofrecieron? Claro, porque, o sea, después me dijiste que sacaron los chicos de ahí, que los ubicaron. ¿A dónde? No fue eso, Mauricio. Lo que te dije fue... estaba dispuesto, le íbamos a pagar 3 meses de alquiler para que se desocupe la vivienda y poder demorar. Bueno, pero desde el primer momento cuando ustedes vinieron... No dije que los metiera en la pieza donde estoy viviendo ustedes. ¿Y a dónde los iba a meter? ¿A dónde los iba a sacar? ¿Y a dónde los meten? ¿A dónde los meten? Justamente le ofrecimos un alquiler. ¿Pero por qué siguieron? ¿Por qué siguieron? A eso es lo que voy. No, pero ¿por qué siguieron? Él estaba en la primera reunión que viniste vos, él estaba. Y te dijimos todos, porque todos te dijimos que no. Algunos me dijeron que sí. Bueno, ¿quién cambiaron de parecer? Bueno, no voy a decir quién, porque no me hace falta decir quién. Bueno, pero algunos dijeron que sí. Él te dijo que no. Él me dijo que no. No, en la primera reunión, te dijo que no. Está bien, pero cuando yo hablé con él la semana pasada, me dijo, genial, lo hablo con los chicos y te aviso. Aún no me ha avisado. Por eso se les ofreció el alquiler, porque sabíamos que iban a tener este problema. Doctora, ¿se podrá retirar la policía mientras están arreglando esta situación? ¿Por qué está la policía? Es una cuestión de seguridad nada más. Que para ustedes, pero no le vamos a hacer nada. No, no, no le van a hacer nada. Ay, como que no, no, no, no, si se cortaba la ruta. No, es que eso fue el primer momento, no fue eso, no es que vamos a cortar la ruta. Que circula un comunicado que se iba a cortar la ruta. No, no, no, no, no, no mientan, era la obra. La obra. No. ¿A dónde está el comunicado? Los que pusieron ustedes, capaz. ¿Qué comunicado leyó? ¿De dónde sacó el comunicado? No, un comunicado que circula en todas las redes. Por eso trajeron todo. Por eso trajeron todo. Si ese comunicado es falso, usted rodeó de policía a toda esta familia por un comunicado que vio en las redes. Es que... Tienen vergüenza. Si es este comunicado, tienen vergüenza. Usted se está adjudicándole a esta familia un falso comunicado de un corte de ruta. Camino de la Sierra, el comunicado que sacó no tiene falta. Mirá, lee si dice la ruta. Léelo si quieres, léelo en voz alta. Léelo en voz alta porque ese es el comunicado. Es el único. Léelo en voz alta para que... Aparte, cortar la ruta es un derecho. Derecho a la protesta es un derecho constitucional. Usted no puede decir que no podemos cortar la ruta. Mientras se resuelve esta situación, sería un buen gesto sacar la policía al lugar. El lunes 24 a las 6 de la mañana. Se corta la ruta entonces. Dice predio San Miguel de Arcángel. El predio persigue la ruta. Y lo que vamos a hacer para que ustedes se queden tranquilos, todo lo que ustedes nos manifestaron, lo vamos a elevar a la gente del directorio. Bueno, o sea, no tenemos nada de qué, trae el directorio, no vayas y diga, porque si vos no tenés nada que ver, no venga, trae el que es acá, la cara. A ella la pedíamos ese día porque ella es la cara de venir a decir lo que venía y decía. Entonces vos, no sos la cara, no venga ni te tomes el trabajo, trae el responsable que dé la cara acá. Listo, terminó el cuento. Fueron las viviendas, tampoco fue consultado ni la gente de la como lo dice la gente. Así que hablemos de eso primero, que estamos esperando una cautelar también sobre esta obra, que el sistema judicial no funciona. Bueno, hablemos de legalidad, vamos a cortar la ruta, no. Bueno, veamos también qué fue lo que hizo el gobierno antes, que no fue consultada la ciudadanía de Punilla ni de Córdoba por esta obra. De cocida, esta obra que no fue consultada, los pueblos originarios tampoco. Bueno, pero acá estamos viendo una situación particular. Es la misma situación. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es si va a hablar con el directorio, lo mejor sería que paren la mano, retiren a la policía para calmar un poco los ánimos. Quede la cautela, si nos llegamos a esta situación. 368 familias. Hagan responsable a la jueza. Si me quieren dejar en casa, como me quieren dejar a mí, ahí, si me volteo una pared o algo, ah, cágate, jódete. ¿Quién te mandó a vivir ahí? Bueno, ¿quién te mandó a mí? En mi propiedad, un pilote. Una posta que yo ni la voy a usar. A ver. Yo vivo acá. El lote es de la provincia de Córdoba. Ay, no, lo tengo yo. Sí. ¿Bueno, sabes que lo estoy usando yo? Sí, hace años. ¡Tráeme, dueño! Hace años. Ninguna, ese también es otro punto que hay que aclarar. Ninguna de las familias que estamos viviendo acá hemos usurpado. Eso también porque en el comunicado que pasaron en el diario, nadie usurpó. Como para que vengan a poner así y encima mienten. Porque dijeron que supuestamente la gente ya estaba reubicada. Y la gente acá está viviendo, no hay ninguna gente reubicada. Entonces, si van a poner un comunicado Caminos de la Sierra, pongan la verdad. Si nosotros somos seres humanos como ustedes. No porque vos a lo mejor o Caminos de la Sierra, ¿entendés? Porque Caminos de la Sierra sea una empresa grande y tenga más plata que un pobre como yo, ¿entendés? A mí no me van a venir a llevar por encima, porque todos tenemos los mismos derechos, ¿entendés? Entonces que venga y que tenga que dar la cara, y si no acá, hasta que no nos estemos realmente reubicados en las casas. Nos comunicaremos en todo caso con el... Vayan, que los está esperando él. No, porque él siempre dio la cara, señora. Porque ellos supuestamente tendrían que agarrar y también haber traído y hablado. Y sin embargo, todas las casas. Claro, el arreglo supuestamente. Porque el arreglo era ese de primero hacer las casas reubicadas. Bueno, esta es la situación en San Roque hasta ahora. 10:10. Acá va a haber que buscar un arreglo, un acuerdo con la gente para que puedan reubicarse en algún lugar, para que le puedan dar un lugar de vivienda. La negociación ahora va a tener que ser que estas representantes, estas mediadoras deberán acercarse al directorio de la empresa o al intendente y buscar la solución para si pretenden que la obra continúe normalmente. Para las 10:10, estamos en Radio Panamericana en vivo, registrando este momento en este lugar. ¿Por qué 28 casas? Si al final nos vamos 9 o 10, como dicen. No, en ningún momento se dijo que iban a estar. Son 9 viviendas. Se van a entrar. 28 casas, se llegó a decir, de los mismos arquitectos que están trabajando ahí. Pero los arquitectos no están al tanto de... Los arquitectos de la casa no están al tanto de cuántas casas de viviendas son... ¿Cómo lo dijo el viernes? 9. Están contradiciendo lo que dijo Rómulo el viernes, entonces. Claro, yo que no se afecta. Aclará. Porque al taller también tiene que desaparecer de ahí. Solo que cuando ustedes se vinieron y que dijeron que iban a dar un pedacito de tierra para armar el taller, después dijeron, no se lo podemos. Por eso queda. Por eso queda, porque ella tendría que salir también. En realidad el señor pidió que en lugar de darle una vivienda a él, escuchen eso, que asignara una vivienda a su hija. ¿Eso lo tiene por escrito? ¿Lo tiene por escrito? Mi papá no tiene más de adjudicación cuando se entran las viviendas. Pero de esta negociación, ¿ustedes han establecido alguna epístola, alguna carta, alguna cosa para que ellos, para no estar discutiendo sobre palabras, digamos, hay alguna oferta escrita? Se nos va a hacer. Bueno, por eso capaz lo mejor sería que lleguen con algo, con una propuesta formal. Y escucha, mi papá, ¿no? Me tiene que dar para hablar en serio, casa, porque si no yo me tengo que quedar ahí, y si se me mata uno de mi hijo, Él no queda con un cargo de conciencia. Mira, mira. Es una decisión familiar que ustedes arreglaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ese mismo motivo. No, no, no fue por ese motivo. No, el motivo fue porque Marcelo dijo que él necesitaba su vivienda estar junto al taller. Claro. No. Ahí está bien. Por escrito, ¿sabes? Ahí también está mal. Pero ahí también está mal vos, porque él cuando vinieron y dijeron en la segunda propuesta, cuando le dijeron a él, nosotros te vamos a dar, porque lo iban a sacar, le dijimos, nosotros te vamos a dar un pedacito para el taller, él dijo que sí, que se iba, ¿entendés? Por eso digo, ustedes tienen que aclarar, no tienen que mentir. Porque estás mintiendo. Sí, estás mintiendo. Estás mintiendo porque en el primer momento él te dijo que sí, que se iba con el taller y que le iban a dar el lugarcito ahí. Cuando ustedes dijeron en la otra, no te podemos dar el lugar para el taller, ahí te dijo no. Yo necesito entonces la casa y el taller. Evalúa la situación en particular. Y por eso no podés conseguir los pedazos de terreno. No. Taller y que el señor pueda seguir trabajando donde. Claro, se modificó la obra, estimada. Para no afectar el taller. O sea que se vulneraron los planos originales de la obra. En ese caso, caducaría la licencia. ¿Y eso está contemplado en la ley? Sí. ¿Un ajuste de proyecto? Pero no pueden hacer un presupuesto para darle un pedacito más de tierra que hagan el galpón más lejos de esta autovía, puente, lo que sea que están haciendo. No, donde está el planteo no se puede poner. ¿Entendés? Cuestión de ordenanza y municipales. Porque todo el campo que tenés ahí no es un pedacito de terreno. Pero él quiere vivir al lado del taller. Ángel, voy a correr un pedacito, abrirle un pedacito más. Sí, dijiste, vos misma le dijiste, te puedes dar el eje. Seguimos en San Roque, estamos a esta hora viendo cómo llegan las negociadoras de la empresa a plantear una salida para 11 familias que están ahora rodeadas de maquinarias a las que les habían hecho una propuesta. La propuesta nunca llega, las máquinas avanzan, hoy esto parece un apartheid, todo alambrado, rodeado de fuerzas policiales, las máquinas a metro de las viviendas, y la gente se ha plantado con fuerza, ha bloqueado acá la maquinaria, no permite avanzar la obra, y están esperando que lleguen con una propuesta formal y escrita con una solución para lo que están planteando. Este es el cuadro de situación a esta hora, agradecemos a la gente que está escuchando, si es que se está recibiendo la transmisión correctamente, si se entiende, acá hay discusiones, se escuchan discusiones, pero tiene que ver con esto, ¿no? Son familias que están esperando una respuesta definitiva a su situación, porque les están arrinconando con la maquinaria, están conviviendo con las máquinas y todavía no los reubican. Están esperando que los reubiquen. Este es el cuadro de situación hasta ahora acá en San Roque. Yo también lo pedí. ¿Por qué? ¿Por qué lo pedí? ¿Por qué vos no le vas a dar casa a ella? ¿Qué te parece a ver si te queda ahí con los niños? ¿Ah? Por eso lo pedí yo. ¿Vos le dijiste, no, vos estás tranquila, Carlita, que te voy a una casa? No, no le dijiste, ¿tú con tu papá? ¿Tú con tu casa? La decimos, por favor, la casa de la sierra. Una casa de la sierra. Salir, porque desde el primer momento, en la primera reunión que se habló, todos dijimos, nosotros no estamos en contra, porque no estamos en contra. Sí, no estamos afectados. Pero si esto está re mal lo que están haciendo, ¿eh? Y creo que como persona, si tenés un poquito de corazón y te pones la mano en el corazón, tendrías que decir, no, porque vos agarrás, no, yo te estoy diciendo como ser humano, hermana, como ser humano, como humano, y creo, como mujer y como madre, como mujer y como madre, ¿entendés? No, hace 21 años, no, ¿ves que viene? La historia de la familia que está en el lugar, vamos a esperar acá, ¿qué le ofrecen? Si hay alguna posibilidad, alguna salida para esta gente, si ellos tienen alguna alternativa mientras se resuelve esta situación. Y bueno, esto es lo que estamos viendo a esta hora. La desesperación de la gente que está rodeada de máquinas, que no sabe qué va a pasar, que lo están presionando, poniendo en riesgo su vida, su integridad todos los días, mientras ni siquiera les dicen dónde los van a reubicar. Les dicen que a mitad de febrero a 4 familias van a ubicar y a otras 4 que aparentemente habría una vivienda, pero no les resuelve la cuestión laboral, porque el señor tiene un taller mecánico. Y ahora dice que por ordenanza, si hay que respetar la ordenanza, no puede haber un taller mecánico al lado de una vivienda. Pero sí puede haber máquinas viales al lado de las viviendas. Bueno, esta es la contradicción, este es el escenario hasta ahora. 10 de la mañana en la República Argentina. Estamos en la comuna de San Roque en vivo, en la ruta E55. Nos vamos a quedar haciendo cobertura de esta situación, esperando una solución favorable para las familias afectadas por el avance de autovía. Ya son 11 familias acá que están pidiendo una solución definitiva para permitir el avance de maquinarias y de la obra. Nos quedamos, quédense con Radio Panamericana, estamos en vivo, en cualquier momento volvemos. Afrika mokili mobimba. Lobi ezala ki grand makiza. Le loyo africano. Esto es Radio Panamericana. Nayoki ya solo panzinde sango. Yoka bolinde libala. Mabenyo soye longo na motema nanga. Nayanga na kiyo mingi. Baninga bako ebisanga Luize, Luize. Ozali wanga motema mama. Nalingi yo nazali seko sala semblant. Na mimoni solo zoba. Maria mboka motema mwangai. Nasengi yo se olimbisanga. Osamba samba Marie Louise. Ezali mpensoni mingi. Niote Moninga Maria mboka motema mwangai nasengi yose olimbisanga kosemba samba Marie Louise ezali pensoni mingi. Bolingo yoka, na kobondela yo la suerte que gela, fallando, fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentías. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando amanezca a tu lado se prueba las ropas que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor.